Thank you. No, no, pero... La has metido en el que no es. La has metido en Ninjammer. Tiene que ser Ninbot. PvP no lo mandan. Uy, me creo que me llega algo. De PvP he visto que me llevaba algo. Ahora. Hay ruido que se oye a menos 48 dB. Cuando... ¡Uy, el feedback! Joder, macho, me cago en la leche. Vale. Me está llegando feedback. Ya te oigo. Por PvP. Te oigo por PvP. PVP. Hola. ¿Me están mandando Edgar? Sí. Asustando aquí a todos los alemanes. Sí, lo oigo. Ya se ha parado.